que salir, compa Jesús, tiene que salir. Fuga, pues, fuga. Mami, si te contara todo lo que quisiera, me obligo a enamorarte y no quedarnos en idea. Me mandarías mensajes a las horas que fuera, y eso no es de cabronas, pero conmigo te encueras. Y sal a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte. Y hasta el que no quisiera subir a despertarte, como solamente yo lo sé, como justamente lo hice ayer. Ya sal a tu ventana, mírame a la cara y niégame de frente que me amas y lo callas. Basta ya de tanta timidez. Si tú me quieres, solo ve. Y suena la fuerza rígida con la marcona, compa Jesús. Chiquitita, ya te dije que vengo por ti, vámonos. Y sal a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte. Al que no quisiera subir a despertarte, como solamente yo lo sé, como justamente lo hice ayer. Ya sal a tu ventana, ven y mírame a la cara y niégame de frente que me amas y lo callas. Basta ya de tanta timidez. Tú me quieres, solo bésame otra vez. Chiquitita, vámonos.